Obras desde la más lejana antigüedad han elevado loas al erotismo y como breve e injusto itinerario, solo hay algunas citas relacionadas. Los antiguos griegos practicaron abiertamente la literatura erótica, cantando en sus comedias al falo, también los romanos. Los textos sagrados védicos con las celebraciones y éxtasis hindúes. Llevando la mirada a la China de la antigüedad, leemos gran riqueza erótica dentro de un exquisito refinamiento. El imperio del sol naciente vierte fuerza desafiando límites y en el Medio Oriente se crea ensoñación y música. Y aquí, Yaceros les ofrece un capítulo más de este interesante libro, Selección de Relatos, Coños, de Manuel de Prada. Y la música, el jazz clásico y algunos atisbos de lo contemporáneo, selección de agrupaciones y solistas. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. Thank you. El cuño de las viudas. Cuando había vergüenza y decoro, las viudas respetaban a su difunto esposo y le brindaban, en un brindis escéptico, porque las viudas son unas ateas que no creen que su sacrificio tenga destinatario el luto de su ropa y de su carne, al menos durante un año. Qué laborioso galanteo el del galán de viudas, que tenía que perseguirlas en sus múltiples visitas a la iglesia y rezar con ellas rosarios, jaculatorias, responsos en desagravio del marido muerto. Ahora, con la democracia, las viudas han perdido el encanto de otra época y su luto se reduce a la fugacidad del velatorio y a las exequias fúnebres. Así que el galán de viudas tiene que leerse diariamente, y no hay lectura más amena, la sección necrológica de ABC y asistir a los entierros, mises de funeral y cabos de año que allí se anuncian, a la casa de una viuda que, siquiera durante la celebración de ese acto, guarde un luto rigurosísimo de mantequilla y zapatos de charol negro. A estas viudas nostálgicas es a las que prefiere el cazador de viudas, a estas viudas prestigiadas por la tristeza póstuma es a las que corteja, ya desde el atrio de la iglesia, confortándolas con un repertorio de frases mil veces repetidas y sacadas del almanaque o de la Imitatio Christi. Hay viudas que pican el anzuelo porque la viuda es inocente y crédula como la mujer menopáusica. La viudez, de hecho, es una menopausia que dura una temporada para después transformarse en furor uterino, y aceptan los requiebros del galán, que las lleva a su pisito de soltero y allí las va desnudando con una sabiduría que aprendió cuando estuvo empleado en la funeraria y se dedicaba a amortajar cadáveres. Las viudas, debajo de la mantilla y el velo y los zapatos de charol y el vestido negro negrísimo, llevan una ropa interior obscena de tan blanca, esplendorosa de puntillas y encajes, una lencería perversa con lacitos rosas que nuestro galán va desatando con dedos trémulos antes de afanarse en esos corchetes que sujetan la liga al liguero, la tira del sostén a la otra tira del sostén y le baja las medias de costura. Cualquier viuda que se precie gasta medias de costura y el elástico de las bragas, y entonces sí, se encuentra con el luto íntimo de las viudas, con ese coño de pubis inmenso que parece recriminarle su profanación, ese coño como un estigma de luto en medio de la blancura cegadora de la carne. Pero nuestro galán acalla los remordimientos y se acuesta con la viuda y se acopla a ella, inflamado de necrofilia y deseo. Entonces, casi siempre, encuentra el coño de la viuda demasiado húmedo, lubricado de una sustancia todavía reciente y todavía blanca, y mientras nota cómo su ímpetu decrece, llega a la conclusión de que al marido la muerte se la ocasionó el coño indecente de la viuda, inundado de flujos, voraz y tan grande. El libro completo en Yaceros, Coños, de Manuel de Prada, este un capítulo más. Thank you. la domadora de leones. Amanda, la domadora de leones, instala su barraca en las verbenas, entre casetas de tiro al blanco y el olor de los churros bien churruscaditos. Amanda tiene el pecho alto y hermoso, los muslos musculados, los ojos condensados de lagañas, que son como lágrimas de sueño. Nació en Verín, provincia de Orense, pero con su uniforme de domadora, corsé de cuero y látigo para mantener a raya a los leones, parece por lo menos de Finisterre. Cuando se mete en la jaula con sus animales, el público, borracho de algodón, de azúcar y música de organillo, prorrumpe en una exclamación admirativa. Los leones se desperezan al verla aparecer, se desmelenan y empiezan a pasearse por su jaula, soltando detrás de sí un solemne reguero de mierda. Amanda increpa a los leones, los fustiga, los hace subirse a un taburete y lamerle la mano con esa gran lengua sucia que se desenrolla como una alfombra. El león más fiero, ese que espanta las moscas con el rabo, se tiende sobre su pecho y parece que va a aplastarla, con el consiguiente espanto o regocijo del público, pero no, finalmente obedece las órdenes que Amanda le susurra en gallego, se yergue, dócil como un gato lactante, y se retira a un rincón de la jaula a seguir defecando. Amanda es pelirroja como los leones, rugiente como los leones y más fiera aún. En su camerino, junto a otros adnículos de sospecha procedencia saduanal, guarda una panoplia con alfanjes, espadas, pistolas, escopetas, látigos y palmatorias. Es por si algún día los leones se me desmandan, ¿sabes? A medida que hubo confianza entre nosotros, Amanda se me fue relatando los episodios más señalados de su vida, vinculados siempre a los leones, a los que ella misma había cazado durante un safari en Kenia. Mi presencia en el camerino era mal vista por aquellos bichejos. Desde su jaula, embadurnados de mierda y de celos, me increpaban con rugidos y me lanzaban unos escupitajos calientes, amasados con lodo, que me dejaban el traje hecho un pingajo. Amanda entonces se ponía seria y entraba en la jaula a repartir leña. Los leones aceptaban los latigazos con resignación, con cierto inescrutable deleite, y se relamían. Amanda, con aquel corsé de cuero, complicado de cremalleras y herretes, parecía una institutriz en paños menores. «Dame a mí también con el látigo», le decía yo después de que hubiese acabado con los leones. «Soy una fiera y es preciso que tú me domes». Amanda me miraba de arriba abajo, desmintiendo con un gesto de incredulidad mi supuesta fiereza. Me castigaba un poco, tampoco demasiado, lo justo para levantarme unas ronchas en la espalda que más tarde, en el fragor del fornicio, me curaba con saliva. Los leones, al fondo, protestaban, sintiéndose preteridos. Yo, después de casi media hora de brega, lograba desabrochar el corsé a Amanda y me encontraba con su pubis pelirrojo, iluminado como un fanal, melenudo como un león en miniatura. El coño de Amanda era un felino portátil que parecía querer salirse de la jaula de sus labios. Al inclinarme para estamparle un beso en su hendidura, tuve que echarme para atrás porque despedía un olor acre, nauseabundo, como un rugido con halitosis. Supe que antes que mi lengua, otras lenguas habían lamido el coño de Amanda. Quizá las lenguas grandes y sucias de los leones, esas lenguas que parecen alfombras de quita y pon, solo de pensarlo, me mareaba. Relatos, breves relatos relacionados con el coño en el libro Coños de Manuel de Prada. Thank you. el coño cataléptico. El escaso suministro de cadáveres nos obliga a los estudiosos de la anatomía a frecuentar los cementerios en una labor de latrocinio y profanación. En compañía de Teodosio, un enterrador que desmiente la tradición de enterradores facundos y algo soeces iniciada por Shakespeare, recorro los túmulos de tierra húmeda y recién removida, los nichos angostosos, los mausoleos fastuosos de mármol, epitafios y crisantemos en busca de un cadáver para mis experimentos. Teodosio, venciendo su laconismo, me asegura que todavía hoy, y a pesar de los avances de la medicina forense, se sigue enterrando vivos a los catalépticos, como ocurría en tiempos de Edgar Allan Poe. Los catalépticos, me informa Teodosio, cuando despiertan en el ataúd, arañan el forro de raso, se astillan las uñas y se mellan los dientes raspando la madera y patalean hasta que les llega la muerte por asfixia. Teodosio, mientras me relataba estas fantasmagorías, excavaba la tierra humeante de pecados y almas del purgatorio y desenterraba a una muchacha de belleza mustia que parecía reírse de las cosquillas que le hacían la pala y el asadón. La muchacha lucía unas pulseras de sangre coagulada en las muñecas. Quizá se había cortado las venas por equivocación y tenía un pubis frondoso, extenso como una epidemia o una mancha de alquitrán, un pubis que contrastaba con la palidez casi traslúcida de su piel. La transportamos envuelta en una sábana blanca que se hacía fosforescente a la luz de la luna y a la salida del cementerio le pagué a Teodosio el estipendio convenido y me permití ciertas bromas, no del todo ingeniosas, a propósito de coños catalépticos que despiertan en mitad de la noche, algo anquilosados después de una permanencia prolongada en posición de cúbito supino. Teodosio, el enterrador, no celebró mis gracias. Ya he dicho que es hombre de pocas palabras y se limitó a beber un trago de coñac, como si quisiera encharcar su organismo y su conciencia. De vuelta a la clínica, instalé el cadáver robado sobre una camilla del quirófano. La muchacha tenía un desnudo sereno, impropio de su edad, que no excluía, sin embargo, cierta coquetería despeinada. También su coño estaba despeinado como resultado, quizá, del trasiego desde la morgue al cementerio. Empecé la disección, inspeccionando ese coño inhóspito y ramificado de pelos, ese coño que parecía como impostado en el cuerpo de la difunta. Le acerqué un espejo para alcanzar con su reflejo los repliegues inaccesibles a la vista y percibí entonces cómo la superficie bruñida se empañaba con una respiración imposible, un jadeo que procedía del útero, si es que el útero puede sustituir a los pulmones. Pasé toda la noche en vela, como aquellos personajes de Edgar Allan Poe, esperando que el coño de la muchacha abandonase su estado de catalepsia y recobrara su humedad de flujos y menstruaciones. La luz del quirófano envolvía a la difunta con una delgadez de esqueleto, pero su coño seguía empañando el espejo, empañándolo y desempañándolo, según expulsara o inspirara aire. El coño cataléptico funcionaba como un fuelle, ajeno al rigor mortis de su dueña, y al expeler el aire, pronunciaba algún ronquido o resoplaba con sus labios menores. La realidad sobrepasaba con creces las fantasmagorías de Teodosio. Yo me pregunto ahora, 3 meses después, ¿despertará algún día ese coño cataléptico? En Yaceros, la obra completa, Coños, de Manuel de Prada y selección del jazz clásico y contemporáneo. Thank you. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. El coño de las muñecas. Nos adentramos en las jugueterías para levantarle la falda a las muñecas y sorprender, bajo las bragas de cuello cisne, un coñito que reproduce a escala el coño de las mujeres. El dependiente de la juguetería, un muchacho estrepitoso de acné, nos muestra una Barbie con motocicleta y chupa de cuero incluidas que parece una putita de telefilm americano, de esas que deambulan por Far Concrete como séquito de Angela Chinning. Le bajamos el pantalón a la Barbie y descubrimos sus piernas de goma, alargadas por el aeróbic, sus muslos exentos de celulitis. ¿Se habrá hecho una liposucción la Barbie? El coño, sin ranura ni orificio, como un coño emparedado. Oiga, ¿pero dónde tiene el coño la Barbie? Le pregunto al dependiente. A mí que me registren. Tiene una voz de jilguero asustado. Nos vienen así de fábrica. No conviene hacer muñecas demasiado naturalistas. El naturalismo del coño no les conviene a los fabricantes de muñecas, pero sí el naturalismo de otras zonas anatómicas, quizá más nocivas. Descarto la Barbie y le pido al dependiente que me muestre otros especímenes. Las muñecas se alinean en los anaqueles, sentadas sobre los pañales o sustentadas por unos pies anchos sin división interdigital. A las muñecas, según compruebo, los fabricantes las bautizan con apelativos de burdel yankee, Nancy, Rosaura o con apodos más bien ignominiosos, barriguitas. Todas las muñecas, incluidas las más incitantes, llevan bragas de cuello cisne, bragas ortopédicas de franja ancha que les tapan el coño o el remedio de coño y ya de paso les protegen el vientre de las corrientes de aire. Debajo de esas bragas me encuentro con una superficie de goma más o menos elástica, más o menos carnosa. Será que algunas tienen útero por dentro, pero igualmente decepcionante. Después de mucho rebuscar entre los anaqueles, hemos dejado la tienda como sacudida por un terremoto. El dependiente me trae una muñeca pelona, imitativa de un bebé, grávida de baberos y dotitis. La gracia de la muñeca, lo que la distingue de las demás, es un agujerito entre los labios por el que se puede introducir el pitorro de un biberón. La muñeca succiona el contenido de ese biberón y enseguida, tras una filtración rapidísima, los riñones de esta muñeca deben trabajar a destajo, lo orina por un coño que previamente debemos liberar si no queremos empapar los dotitis. El coño de esta muñeca, de un naturalismo obsceno y casi escatológico, incluye una pelambrera rubia cuyos pelitos se agrupan en manojos o gavillas dejando huecos de carne, perdón, de goma, entre sí. La muñeca, medio minuto después de trasegar el agua del biberón, suelta por su coño un chorro insobornablemente amarillo, como un manantial aurífero que hay que retener con un orinal de plástico. El orinal viene incluido en el precio y añade una resonancia profunda, casi musical, a la meada de la muñeca, una meada ruda, saludable, como debieron de ser en otra época las meadas de las mujeres, cuando no había inodoros ni ventajas higiénicas. Después del chorro hay que dejar caer la última gotita, ese diamante de luz, y pasarle un paño a la muñeca por el santísimo coño para que la humedad no oxide sus mecanismos urinarios. Me llevo la muñeca para verla mear en casa. Son relatos de Manuel de Prada en el libro Coños. Estamos aquí en Yaceros cumpliendo con los capítulos finales de una obra que hemos querido presentar completa. Yaceros, diferentes formas de entender la palabra erótica. Thank you. El coño de las putas. Tan pronto como mis obligaciones laborales me lo permiten, corro al barrio de las putas a enfangarme en el olor a vino barato y semi-marchito de los burdeles. Las putas del barrio de las putas no gastan remilgos ni píldoras anticonceptivas y son las únicas que se dejan creer sin la manopla impuesta desde el Ministerio de Asuntos Sociales. Las putas del barrio de las putas, y no esas señoritas que se anuncian en el periódico, ostentan la representación genuina de un oficio tan limosnero y menesteroso. Son mujeronas amplias, deslavazadas, de greñas alborotadas y senos que a duras penas son sujetados por unos sostenes que parecen alforjas. Pero la mejor parte de sus anatomías es el coño, ese coño de labios gigantescos, curtido por las hazañas mercenarias de una vida entera, ese coño virginizado por tantos hombres que lo bendicen con el incienso apresurado de la prisa, ese coño fiambre, cárdeno casi, que me reconcilia con el barro del que procedo y me hace sentir algo más humano. El coño de esas putas es un coño trabajado hasta el insomnio, deflecado como una rosa mustia, con unos labios que se abren al estilo de las solapas de un casacón diosechesco. El coño de esas putas tiene un lastre especial, un prestigio de guardarropía o tienda de disfraces donde se almacenan uniformes de tiempos perdidos. Por el coño de esas putas deambula Prus, que no se atreve a hincarle el diente por un prejuicio sodomita. Yo, cuando visito a mis queridas putas, les ruego que me muestren su coño baqueteado, arrugado y hermoso, y les pido que se abran las solapas de los labios, esas pieles lacias que las adornan y las incendian con un esplendor cardenalicio, a juego con el empapelado de las paredes y tan mugriento más. Al acabar la sesión, las beso a todas en la frente, que es el lugar donde los israelitas ungían a sus reyes y donde los curas manchan de ceniza a sus feligreses. Y así, santificadas, las abandono porque me reclaman las obligaciones laborales. Yaceros, la literatura erótica, y aquí continuamos con esta selección de Coños, libro de Manuel de Prada. Thank you. El coño de la monja budista. Aunque muchos lo ignoren, las religiones orientales también poseen institutos de vida monacal para mujeres. Estamos acostumbrados a imagen exclusivamente masculina del budismo y nos hemos olvidado de ellas. Los monjes budistas son unos hombres virriosos, rapados al cero, que aparecen retratados con profusión en las revistas europeas, mostrando a la cámara una dentadura de clavicordio. Creo yo que con la secreta intención de alentar un cierto racismo entre sus lectores, que a simple vista se cree más listos o más guapos que esos espantajos criados entre las nieves del Himalaya. En cambio, se nos oculta la imagen de la monja budista, se nos oculta incluso su existencia, tan opuesta a la de sus correligionarios, un periodista sin escrúpulos diría homólogos masculinos. Las monjas budistas son destinadas ya desde niñas al culto y las abadesas de los conventos les adjudican un séquito de azafatas y nodrizas y doncellas que las educan en las tradiciones de Oriente y las exoneran de tareas manuales. Las monjas budistas, durante su etapa de formación, debiéramos hablar para mayor propiedad de novicias, se consagran al embellecimiento de sus almas, pero también al de sus cuerpos, por mucho que luego, cuando profesen, se vuelvan unas pedantes de la zarandaja espiritual. A diferencia de sus homólogos masculinos, tendré vocación de periodista sin escrúpulos, en la ceremonia de ordenación no pierden el cabello, por el contrario, su abadesa le regala una diadema de gemas y oro de 50 y tantos quilates, pero a cambio se les afeita el vello púbico. Este insignificante despojo, que a manos de un barbero se consumaría rápidamente, la liturgia budista lo rodea con una parafernalia de incienso y cánticos corales que suenan a murga. A la novicia se la sube encima de un altar y se le rocía el coño con un hisopo que contiene jabones perfumados de mirra. A continuación, un grupo de canéforas derrama pétalos sobre su cuerpo y la madre abadesa esparce incienso hasta adormecerla. Ya por último, la monja más provecta del convento, es conveniente que le tiemble el pulso para envolver el acto de intriga y expectativas de sangre, maquinilla en ristre, antes se utilizaba la navaja barbera, pero la multinacional Gillette, por motivos propagandísticos, logró entronizar su artilugio a cambio de sumas nada desdeñables, le rapa el coño a la novicia. Esta rapadura del coño es lenta y complicada. Conviene que las cuchillas estén melladas y hay un ruido de tambores al fondo, como en los preliminares de una función circense. El coño de las monjas budistas, después de este sacrificio de mentirrejillas, adquiere una virginidad calva que a muchos europeos hará enloquecer. El resto de la ceremonia transcurre sin incidentes. A la monja recién ingresada se le leen los reglamentos de la orden, se le imponen los hábitos y se le desea feliz año chino. A casi todas les quedan cortes en el coño que tardan en cicatrizar. De regreso a sus celdas, cuando nadie las ve, las monjas recién ordenadas se dan mercromina en las heriditas. Yaceros, con este capítulo, una vez más, dedicado a la selección de relatos Coños de Manuel de Prada y selección del mejor jazz, tanto clásico como contemporáneo.